sea lo que nosotros pensamos, la chica esta, así que bueno, la verdad que trabajamos duro y pensando en esta realidad. Bueno, bien, bastante entrenamiento, con ganas, y desde la cabeza, ¿cómo estás en este sentido? No, la verdad que bueno, vengo concentrada, sabiendo bien lo que tengo que hacer, sabiendo que como siempre soy visitante, que tengo que dar más del 100%. Claro, un plus así más. Así que, sí. Así que bueno, no, concentrada, bien, vengo hasta ahora, vengo tranquila, vamos a ver mañana el día de la pelea, pero ahí empieza un poco más nervios, pero seguimos bien, bien. Marisa, en este orden, obviamente el objetivo es ganar, pero ¿qué premisa tenés? ¿Vas a salir con todo desde el arranque? ¿Cómo le podés contar a la gente que va a salir tu pelea? No, vamos a ver cómo la plantea mi rival, pero la idea es llevarme yo los 8 rounds, llevármelo yo. Claro, y la única manera de llevarte las peleas como visitante es llevando pelea por delante vos, porque si no es imposible. Claro. ¿Qué sabes justamente de tu rival? Mi rival es una rival aguerrida. Viene de categorías más bajas. Sí. Cada vez le está costando más la categoría, así que bueno, va subiendo de categoría. Es campeona argentina y sudamericana. De superpluma. No tiene golpe de poder, por lo que han dicho, y mucho no se puede saber mucho porque no hay muchos videos tampoco como para mirar. Claro. Así que... Lo que sabemos al revés, que Liz Crespo ha mirado mucho tus videos porque sí, hay material tuyo. Sí, mira, eso no hay mucho, claro. Pero bueno, nos basamos en eso y más o menos sabemos que ese es animal y que le gusta mucho el palo por palo, así que bueno... Creo que va a salir una linda pelea. Estamos charlando con Marisa La Brava Núñez, que va a boxear, a protagonizar un combate en la jornada de mañana en Puerto Madryn. En este sentido, ¿cuándo será el pesaje? En la jornada, tenemos entendido. Sí, hoy a las 5 de la tarde. ¿En un hotel? ¿Dónde se va a hacer? ¿O en propio gimnasio? No, es en un restaurante que en la playa Bistro del Mar, se llama. Donde nos llevan a almorzar y a cenar a nosotros, un lugar precioso. El pesaje se va a realizar ahí. Bien, y mañana entonces, gimnasio municipal número 2, desde las 20 con variada actividad, y una de las de fondo será la pelea que va a estar protagonizando. Sí, más o menos alrededor de las 11:20 ya estaríamos subiendo al ring. Eso nos informaron. Bien, impecable. Marisa, la última. ¿Crees que va a surgir otra oportunidad para tratar de pelear por el título? ¿Por un título? Sí, yo creo que sí. Hay ofertas, no quiero adelantar mucho, hay ofertas para afuera. Así que se está tratando, se está charlando, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, ahora por ahora venimos concentrados en esta pelea y después veremos a ver si se nos da el resto. Obviamente. Bien, Marisa, bueno, te queríamos tener nuevamente en el aire del 89.1 ABC Radio para tratar de comentarles cómo te venías preparando a la audiencia aquí en Tandil, para que sepa que mañana vas a estar combatiendo nuevamente, en este caso en Puerto Madryn, así que te deseamos éxitos y bueno, que sea lo mejor para mañana, te estaremos siguiendo y ojalá se dé lo mejor. Seguramente en la jornada de... La semana que viene, en los próximos días, estaremos charlando nuevamente para, ojalá, estar hablando de un nuevo triunfo. ¿Te parece? Bueno, muchísimas gracias por llamar siempre.